Cariñito de mi vida, dime adiós porque me voy. Quiero ver llorar, ya no tardaré en volver, aunque yo me vaya lejos, no te dejo de querer. Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón. Día con día te escribiré para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente, sentirás que estoy aquí. Cuando mires esas plantas, riégalas con mucho amor. Ellas han de florecer mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve al altar. Como no compré la Biblia, reza mucho a Dios por mí. No me vayas a llorar ni en el día en que muera yo. Solo quiero que me guardes tú allá en tu corazón.